Warner Brothers presenta Fantasías animadas de ayer y hoy. Buscando marido. Guste vivir sola. Oye, Hazel, mira quién va a buscar marido. No, es Prissy. Sí, la pobre y vieja gallina conservadora. Si me preguntan a mí, la pobre no podría atrapar marido ni con una trampa de osos. ¡Shh, chicas! ¡Aquí viene! ¡Feliz cacería de marido, querida! ¿Llevas algo con que pegarle en la cabeza? ¡Sí! ¿Quién es el responsable? Digo, ¿quién es el responsable de este ataque a mi persona? Desde luego ya sabes que esto significa la guerra. ¡Ajá! ¿Ahora qué tenemos aquí? Muy bien, hermana, ¿qué quieres? Estoy a tus órdenes. ¡Ay! Pero, ¿qué digo? Digo, ¿qué es lo que tratas de hacer al golpearme en la cabeza con ese rodillo? Si lo sigues haciendo, tendremos una nación de sopencos. Un segundo, eso fue una broma, niña. Golpe, cabeza, quedan tontos. No hay por qué llorar. ¿Y cuál es tu versión de la historia, hermana? Bueno. Ya sé. Sé lo que vas a decir. Estás buscando marido. Sí. Pues lo estás haciendo muy mal, amiga. No tienes por qué golpearlo con un rodillo en la cabeza. Eso viene después. Tú toma aquel gallo de allá. Es un buen gallo soltero. Pero... ¡Ajá! Tienes toda la razón del mundo. Él parece un perro, pero te aseguro que es un gallo. Él usa ese traje de perro solo para dejar a las gallinas solteras. ¿Ah? ¡Oh! Te diré cómo atraparlo. Todo el mundo sabe que la ruta al corazón es por el estómago. Lo que tienes que hacer es llevarle esta deliciosa calabaza hasta allá. Enséñale lo que tienes, pero no dejes que lo tome. Tienes que provocarlo un poco, hacer que te persiga. ¡Hey, hermana! ¿Lo que estoy diciendo está entrando en esa cabecita tuya? ¡Sí! Buena chica, pero no tiene nada dentro de esa cabecita. Para mí. Esta gallina está loca. Muy bien, Salomé. Dale a papá esa calabaza. ¡Dame esa calabaza, cabeza hueca! ¡Oh, me está persiguiendo! Yo estoy desmarcado. Pásame la pelota, digo la calabaza. Así se hace buen pase, niña. Límite de la cuerda. Gallo, hermana, yo noqueo, digo, yo lo noqueo y tú te lo llevas. Tarde, digo, tarde o temprano, ella tratará de sacarlo de ese traje de perro. Entonces, ¡sorpresa! ¡Un momento! ¿Qué tratas de hacer? ¿De arrancarme la piel? ¡Sí! Ah, pues no se puede, amiga. Está bien pegada. ¿Y qué es lo que quieres? Bueno... ¿Un marido? Mira, chica, tengo noticias para ti. Lo que tú quieres es un gallo, no un perro, que eso soy yo. Sí. Pero con ese físico, la única forma de que tengas un gallo es atrapándolo. Yo te voy a decir cómo construir una trampa. Vas a necesitar unas cuantas tablas y también una escalera. Trampa para gallos. ¿Qué está? Digo, ¿qué rayos está tramando esa gallina? No sé, digo, no sé qué haces con esa bola de bolos, niña. Pero no voy a dejar que una dama haga el trabajo de un hombre. Listo, hermana. ¡Diviértete! Loca como una cabra. Chicas, miren quién viene. ¡Prissy! ¿Qué llevas en esa canasta, querida? ¿Un marido? Sí, digo, ¿ah, sí?